tiene la vida. Dos caras, una moneda. Dos caras tiene ese hombre. ¿Cuál de las dos es la buena? Con una siempre sonriendo, con otra su amor fingido. Con una juega la buena, con otra juega la mala. Dos caras tiene mi amante. ¿Cuál de las dos es la buena? Una cuando está conmigo, una cuando está conmigo y otra cuando está con ella. Y el pobre tonto no sabe que aquel que así se la juega en estos juegos prohibidos sin nada siempre se queda. Y el pobre tonto no sabe que aquel que así se la juega en estos juegos prohibidos sin nada siempre se queda. Dos caras tiene la vida, dos caras una moneda, dos caras tiene ese hombre. ¿Cuál de las dos es sincera? Con una parece un sueño, con otra oculta su engaño. Una se parece al día, otra como noche fría. Dos caras tiene mi amante, ¿cuál de las dos es la buena? Una cuando está conmigo, una cuando está conmigo y otra cuando está con ella. Y el pobre tonto no sabe que aquel que así se la juega en estos juegos prohibidos sin nada siempre se queda. Y el pobre tonto no sabe que aquel que así se la juega en estos juegos prohibidos sin nada siempre se queda. Sin nada siempre se queda.